cnqradio.com con notas exclusivas. Abril, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas llevando esos días? Bien, bueno, haciendo muchas ejercicios para tratar de volver a caminar, ¿no? Se te ve con fuerza, digo, con ganas. ¿Cuáles son tus sentimientos para esa compañerita tuya que te hizo esto? No, es normal. Lo único que, bueno, me parece injusto que no la puedan expulsar de la escuela o por lo menos cambiarla, ¿no? Pero yo ya dije siempre que perdonarla la voy a perdonar, pero eso no significa que me siente a tomar un helado con ella en la plaza. Perdonarla de la forma humana, porque yo soy así nomás, pero... Mira, la verdad, me sorprendes, digo, con la entereza con la que hablas y con la tranquilidad, y esto de perdonar no es fácil, porque para vos no es fácil ahora, digo. Y sí, pero yo no puedo, no soy rencorosa, pero lo que sí soy es justa, y me gusta la justicia, y espero que se haga bien, si no... Te deseo lo mejor para tu recuperación y ojalá que sea pronto y lo mejor, que dentro de poquito vuelvas a hacer lo que hacías habitualmente, que ahora está un poquito complicado, pero seguramente lo vas a poder lograr. Muchas gracias. Claudia, ¿cómo va esto? ¿Cómo sigue adelante esta situación de Abril? Bueno, recién vinimos de ver al doctor Monteleone, tenemos que estar el 20. Es un paso avanzado a lo que dio, a lo que nosotros la llevamos, que no tenía absolutamente nada de sensibilidad ni movilidad. Ella está respondiendo, es como que despertó el chip, porque yo lo que le explico es, nosotros tenemos en este golpe, en esta caída, que gracias a Dios no rompió la médula, la golpeó. Y el golpearla significa que vos pierdas toda la información que vos tengas con respecto a caminar, mover tus miembros y demás. Entonces lo que ella tiene que hacer es recuperar ese chip que lo perdió, resetearlo, como le dijo los médicos, y a partir de ahí comenzar a todo ese tema de rehabilitación. La verdad que ella tiene tanta fuerza. Se nota. Tanta fuerza, porque es una leona, que hace que despertó la médula. No hay un tiempo, porque el tiempo me lo acaba de decir el doctor Monteleone, que le agradecí personalmente, el tiempo cronológico no existe, es el tiempo que tiene de médula, y el tiempo de médula es el tiempo que ella decida desconectar, volver a pasar la electricidad, descomprimir el golpe, porque nosotros no vemos la espalda golpeada, pero es adentro donde tiene el hematoma entre la cuarta y quinta vértebra, que es lo que mostró la resonancia. Y bueno, por eso hay que volver a hacer una resonancia a ver si eso se va a ir reabsorbiendo, en qué estado está, ¿no? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.